Conozca Cuba primero. Como cubano, como un amigo, como un hermano, lo invito a usted. Oye, vámonos pa' Yucurí. Conozca Cuba primero y al extranjero después. Sí, señor. Conozca Cuba primero y al extranjero después. Vaya a visitar primero las bellezas que hay aquí. Vaya a visitar primero las bellezas que hay aquí. El valle de Yumurí, la playa de Varadero. Conozca Cuba primero y al extranjero después. Cuba primero. Cuba primero y al extranjero después. Pasé un día en Trinidad, en sus calles coloniales. Pasé un día en Trinidad, en sus calles coloniales. Contemplé el Valle Viñales, verá qué grandiosidad fuera. Conozca Cuba primero y al extranjero después. Conozca Cuba primero. Conozca Cuba primero y al extranjero después. Sitios divinos en la hermosa capital. Tenemos sitios divinos en la hermosa capital. Nuestro clima tropical y la bella isla de Pinos. Conozca Cuba primero y al extranjero después. Sí, señor. Conozca Cuba primero. ¿Cómo no? Y al extranjero después. Tendrá más felicidad cuando haya pasado un rato. Cuando haya pasado un rato en el gran puerto boniato, cerca de la Caridad. ¡Hey! Conozca Cuba primero y al extranjero después.